Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Buenas tardes, mis queridos oyentes. ¿Cómo estamos hoy? Tenemos un día muy húmedo, hace calor. Vamos a ver cómo lo transitamos hoy, esta tarde de miércoles, acá a partir de las 15 horas, para que disfrutes lo mejor de la música, la mejor compañía. Hola, Mona. Hola. Buenas tardes, Damián. Así que te hacemos compañía. Bueno, por lo menos él está más cuerdo que yo. A mí me gritaron loca. Recién. Y que la gente como intuye de lejos. Me gritaron loca y yo no lo escuché. ¿Vos conocés la película Forrest Gump? Sí. Que dice, run, Forrest, run. Sí. Por acá. Corre, loca, corre. Corre, loca, me dijeron. Pero qué lindo, a mí no me importa eso. Yo prefiero estar loca y no cuerda. Totalmente, totalmente. Así es, señora. Bueno, seguimos. ¿Qué le parece? Estamos en la primera hora de Melómanas Sueltas. Aquí, 12 de junio 2019, siendo las 15 y 3 minutos. La garganta todavía, la mía anda so-so. Pero eso no importa. Melómanas Sueltas desde Radio Vox 102.9 comienza así. Bien arriba. We'll be right back. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. ¡Wow! Melodías del recuerdo. Hoy estoy como muy clásica. Melómanas Sueltas tiene ganas de recorrer por diferentes décadas, por diferentes años, aquellos, los mozos, los no tan mozos. Pero nosotras solo nos expresamos mucho mejor con música. Nosotras aquí tenemos el número 128 de Melómanas Sueltas y 138 para nosotras. Tenemos vías de comunicación y son... Así es, señora. 4-200-6511 o al 11-6400-7047. No podés llamar o mandar un mensajito. Nos pueden escuchar también por www.fmradiobox.com. Así o, es. O pueden bajar también la aplicación a su celular. Yes. Y llevarnos donde quieras, como dijo recién. En el bolsillo, en el... la dama del caballero, como claro, dicen. La carrocera de la dama, en el bolsillo del caballero. Donde usted quiera. Con los auriculares, con la radio, con el winco. Llevamos a pasear al winco. Con lo que se les antoja. Con el winco acá, ¿viste? Así es. Tenemos muchas personas que nos han escrito, que han posteado nuestra sí, propaganda, señora, que ahora vamos a agradecer. Sí. Y bueno, nos gusta estar de este lado porque sabemos que del otro lado siempre hay alguien que nos recepciona. También hoy tenemos un llamado a la solidaridad que en el próximo bloque lo voy a decir, y que es para el papá de una amiga, y mucho más. Quédate ahí, seguí compartiendo más música con nosotras, que esto nos gusta así. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Wasted love is a crying shame. You're only Alsen, un country del año 1987, si no me equivoco. Anteriormente, Emily Harris con su Sueños. Un tema que es muy viejito. Ay, hermoso, me encantó. Hermoso. Para bailarlo bien pegadito. No, con este calor no. Mejor no, porque nos pegamos así. No, mejor no. Con esta humedad, mejor bailar separaditos. Sí, bailar. Bueno, pegados es bailar. Hoy me pone romántica. Sí. No, romántica no. Ah, bueno. Voy a mandar saluditos. Mande. Y agradecimiento. ¿Qué le parece, señora? Buena idea. Bueno, vamos a agradecer a José María. Muchas gracias, José María. Marta Tarifa, que ella es un amor, la verdad, un amor de persona. Siempre le decimos que la queremos mucho. Ella también dice lo mismo. Ya lo vamos a ver. Esperemos que muy prontito. Sí. A Pablo Yosaxi también. Él siempre postea nuestras gráficas, así que muchas gracias. A Rolo Gómez. Sí. Gracias, Rolo Gómez. Él es un grande. Y tenemos algo preparado por ahí, pero todavía no vamos a decir nada. La lechuza. Diego. Bueno, a Diego Muro, él también es un amigazo, siempre está ahí al pie del cañón, como se dice. A Natalia, su señora, saludos para ellos. A Miguel, nuestro compañero, un compañero de trabajo, que siempre nos escucha y nos mandó saludos a las dos y dice, un gran programa, éxito para las dos, muchas gracias. A Fernando también me dijo que nos va a escuchar, va a hacer lo posible, así que gracias amigo también a vos. A Marcelo Acosta. Sí, gracias, sí, Marcelo Acosta. Me hizo un baile, sí. A Daniel también nos está escuchando, así que saludos para vos. Salud. Y esperemos que, bueno, que estos temas te hagan bailar. Ojalá. Eso. A Marza y sí. A la fábrica de Playmobil, gracias. Ay, por escucharnos. Gracias por estar ahí. Gracias, la verdad que. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este momento, que hoy es un día, la verdad, que hay mucha humedad. Esperemos, llovió algo anoche, me parece, o esta mañana llovió. Muy temprano. Cayeron piedras. Llovió y... Si no me equivoco. Llovió bastante fuertecito y después... ¡toc! Sí, es de como que se cortó. Paró. De una dijo, paró. ¡Toc! Así, toc, hizo, paró. Usted sintió que hizo toc, toc. Pero ahora tengo como un síndrome diferente, porque toda mi vida, en 48 años, oí la lluvia. Ahora me gusta. ¿Ahora le gusta? Ahora me gusta. Ay, pero yo tengo techo de chapa, así que escucho la lluvia y me encanta. Lástima que cuando empieza muy fuerte no me deja escuchar. ¿Qué no le deja escuchar? La tele. La tele. Ah, ok. Anoche no me dejó escuchar la tele. No me mira dejó. Mira vos. No, yo estaba escuchando la tele, pero... Sí. Wow. Estaba viendo una así película que... muy linda. Necesito ponerme un ratito seria y necesito hacer un llamado a la solidaridad. Una amiga de una amiga nuestra, Ana Cañazo, que siempre nos está escuchando, ella hoy nos envió un mensaje y dice, se necesitan dadores de sangre de cualquier tipo y factor para el paciente Juan Sosula, ambas veces con Z. Él está internado en la clínica Santa Clara de Quilmes, la clínica del vidrio. Para hacer donaciones tenés varios lugares. Por favor, si tenés la oportunidad de ayudar, hacelo. Son 20 minutos de tu vida. Podés ir a Fundasol, acá en Quilmes, Carlos Pellegrini, 367. podés ir a 12 de octubre, Avellaneda, 12 de octubre 147. Podés ir también a Posta Espora, Avenida Espora 645, segundo piso, Adrogué. ¿Cuáles son los requisitos? Presta atención, este señor necesita dadores de sangre. Con tu DNI, tranquilamente. Podés tomar jugo, gaseosa, café o mate. Igualmente, si llamas por teléfono, te van a informar. Nosotras en las páginas pertinentes nuestras y en la de Melómanas Sueltas vamos a publicar este pedido. Es dadores de sangre para el señor Juan Sosula. ¿Sí? Podés llamar a los teléfonos que ahora mismo vamos a publicar. Así que si podés hacernos el favor, doná, que donar es vida. Yo soy muy consciente de eso. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Ojalá que este señor se mejore. Y bueno, gracias a Dios tenemos un lugar como para compartir este tipo de cosas también. A pesar de que la vida no solo es risas, no solo es jarana, nos gusta ayudar también de alguna manera. Así que bueno, ¿querés que sigamos? ¿Seguimos hablando? Seguimos con la música. Seguimos con la música, ahí va. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Hacer sonar las canciones que quieres escuchar. Llámame 4200-6511. Perdón, disculpe. Tuve un lapsus. Se me fue la cabeza. Las neuronas. Quédese inquieta. Por favor. Dios. No me pongan en evidencia que no te bien. Tenemos un saludo especial. Ah, bueno. ¿A quién? A Alicia. Bueno, sí. ¿Para qué voy a dar los saluditos que a tengo ver. Acá? Tengo, gracias Alicia por escucharnos. A Ana. Sí, nos están escuchando. ¿Estará con su nietita, con ella, que es tan babosa? Estaba pachucha, ay, pobrecita, le mandamos un besote y que se recupere pronto. A Lidia, a Silvia Porrino, que no. ¿Porrino o Forrino, como dijiste? Ella dijo me Silvia equivocé. Forrino. Disculpala, Silvia, vos viste cómo es bien. Ella. Sí. Bueno, recién habíamos subido algo en el Facebook y bueno, le dieron me gusta Héctor Casafu, Fernando Borsachino. Así que muchas gracias. Ah, y también tengo a Marcelo Atos, que dice, hola chicas, buen programa. Gracias, gracias Marcelo, gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado. A todos. Gracias Marcelo. No digas. No digo. ¿Querés que lo diga? ¿Lo digo? A Lidia, a Nuri, que nos saludaron hoy también. Sí, hoy nos saludaron, yo las saludé, gracias. Estas amigachas. Así, mañana estamos de cumple. Mañana estamos año. De cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Feliz con las chicas. Feliz. Solo las chicas. Así es. Tenemos un mensaje. Message. Hola, chicas. Buenas tardes. Qué gusto escucharlas de nuevo. Hoy acá, Dieguito, desde Paso del Rey. Estoy lejos de mi amorcito Natalia. Le quiero mandar un beso enorme a ustedes y otro para ella, más grande. Toda la semana voy a estar acá, así que nada, agradezco que sea miércoles, así las escucho y el día se me hace más corto. Así que bueno, nada, saludos para Damián y a ustedes dos. Y que tengan un hermoso programa hoy. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Qué linda onda que tiene esta pareja. Sí, la verdad que sí, son hermosos los dos. Aparte se demuestran... Mucho amor. Y eso está muy lindo. Así que bueno, gracias Diego. Gracias, Nati. Él está desde el Paso del Rey escuchando. Está trabajando. Sí, no nos aclaró cuántos kilómetros está. Porque disculpe que yo los entradas, las salidas, los precios, yo no entiendo. Pero no, sí que está más o menos lejito. No sabemos, pero debe ser bastante lejos. ¿Cómo? Y aparte, él se dedica a hacer todo tipo de reparaciones. Sí, hace reparaciones. De lo que se te ocurra. De tu casa, si la tenés hecha pedazo, él te la restaura. Te restaura las paredes, los pisos, la vereda, todo en general. Es un hombre muy hacendoso, trabaja en madera, en pintura. Multiuso. Totalmente, en cementos. Tenés que hacer una reparación en tu casa, no tengas dudas. Llama a Diego Muro. ¿Sabes a qué número? 11-63-01-33-24. Acordate, ¿necesitas reparar algo? Comunicate con él, que seguro es de mi confianza. Lo que sea, tenés una mesa, tenés una silla, tenés un banquito, te restaura todo. Y si tenés pichichén, él ama los pichichén y los pichichén los ama a él. A él. Así que también. Un besote. Así que es... un combo. Es un combo. Es un combo, así que te hace todo. Es de mi confianza. Ay, Dios mío. Música. Vamos con música. Bueno, tenemos. Dale. Chiquito. Dale. ¿What? Oh. ¿Qué pasó? ¿No salió? Hola Radio Box, Melómanas Sueltas, Mona, Jackie, señor operador. Hola desde Chile, dando presente y escuchando programa como cada miércoles. Les mando un beso gigante. Bye. Gracias, hermosa, con esos ojazos que tiene. Muchas gracias por estar como siempre escuchándonos. Y bueno, acá está una tosuda. Está tosiendo. Estoy muriendo, déjenme morir en paz. Gracias, amor trasandina del otro lado de la cordillera. Un mensaje, nos asustamos porque primero no había salido. Ah, ¿era otro? Uno que no salió, así que si hay alguien, envió alguien que envió y no salió, no por dice favor, nada. Por favor, vuélvalo a enviar. Y a nuestra amiga trasandina, Adel, ¿de Diego? De Coso, dice. Ahora lo hablamos. Vamos con más música. Gracias a todos por estar allá. Yerin verdin o kalırın değil Du dricker av livet utrolige vin Du søker mot landskap du ikke kan se Du bohemen, la meg være med Åpner ditt hjerte og fanger en vind Du finner en himmel og slipper den inn Du leker med farver og toner og ord Du en kunstner større enn du tror Livet en tuller I en dag lik Du så for Du helt unik Du en sensasjon En sensasjon verba sul cielo arrivano sci. La sfera madrosa a te rispondi. La sfera son mia e ricche fatto. Tu hai profeta, tu hai libra di sport. Livere te di mondaga lì. Tu la sans daga, tu la hinti lì. Tu la senza su, senza su. Vare tru, pola sel, on vare il duo. Box 102.9. Inspírate conmigo. Para ser franco en la vida, nunca he sido maltratado. Viví rondando el pecado y siempre encontré una salida. Tengo un amor a mi mando y otro más que me domina. Uno precisa mi mano, el otro es fuerte y me anima. Tengo el alma repartida entre dos mujeres buenas. Una es tierna y consentida, la otra me habla y me serena. Soy un viejo, soy un niño, me entretengo y me divido. Soy a un tiempo amo y esclavo del amor. Ser franco en la vida, recibí más de lo justo. Siempre que me tembló el pulso, hallé una mano extendida. Tengo un amor que es consuelo y otro que es la misma vida. Uno es el aire y el fuego, el otro melancolía. Tengo el alma repartida entre dos mujeres buenas. Una es tierna y consentida, la otra me habla y me serena. Soy un viejo, soy un niño, me entretengo y me divido. Soy a un tiempo amo y esclavo. El alma repartida entre dos mujeres buenas. Una es tierna y consentida, la otra me habla y Este tema me trae muchos recuerdos. A mí también. Y si está escuchando marido, se va a acordar de lo que acabo de contar, que recordaba con este esta tema. Esta sí, esta no. ¿Estás acá? Esta sí, esta no. Estoy entre dos. Esta sí, esta no. Estoy entre dos. Sí. Entre dos. Eso. Dejámoslo ahí. Dejámoslo ahí. Nos quiere matar. Tenía que comentar que en las efemérides de hoy, bueno, no es tan copado. En realidad, esto debería no existir. Es. Hoy, 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Se celebra internacionalmente todos los años para concientizar a la sociedad y profundizar los esfuerzos realizados por los diferentes estados nacionales para luchar contra el trabajo infantil y sus peores formas. O sea, tomar conciencia ya queda poco. Los niños no deben trabajar. Hoy es un día muy especial para ellos porque sé y soy consciente que hay muchos niños que no saben lo que es la hora del juego. Así que, bueno, lamentablemente tenemos un día contra el trabajo infantil, cosa que no debería existir. Pero bueno, tal cual, señora, tal cual. ¿Nochito Cheñola? Sí, señora, tiene razón, tiene razón. ¿Qué cuenta? ¿Qué anduvo haciendo estos días? Anduvo de joda usted el fin de semana. Anduvo de joda, sí, vine a tomar mate a casa. Sí, señora, fui a tomar unos matitos a su casa. Es que todos los días tengo que verla yo. Y bueno, es así, nos vemos casi siempre. Acá Marza dice que seguro que estamos bailando a full. No. No, Marza, no, mentira. No, estamos todas aspiradas las dos. No. Mentira. Nada que ver. No mientas, Marza. No sos mientas. Un mentiroso. No mientas. Acá mando saludos a Diego Santoyani. Saludos, Diego. Gracias. Saludos. Por... Seguro que nos debe estar escuchando, así que te mando este un... mensaje es para Melómanas Sueltas. Me le mandamos muchos saludos de acá de la fábrica de Playmobil y gracias por compartir su adorable música. Ay, gracias, ay, Marza. Y la mina, pum, se cayó. Gracias, nano de Zócalo. Ah, no, perdón. Gracias, dijo? Marza, yo te quiero mucho, soy tu amiga. Soy tu amiga y te quiero. Y un beso y un abrazo de Damián también. Sí, no, de oso, te manda, Marcelo. Te manda un abrazo de. Mira, no te mandó nada. Ahí está el beso de Damián. ¿Y usted qué estuvo haciendo aparte de estar conmigo? Mis hijos dirían. Que. Así le cantan al padre. Así. Que. Sí, es una infidencia esa. Viene el padre, hace un comportamiento, un ademán que no corresponde, y mis hijos, ambos dos que son mayores ya, hacen como que tocan el pianito y dicen que gay. Que papá es muy gay. Sí. ¿Qué? Es muy gay. Hablando del papá, ¿sí? Este fin de semana es el día del padre. Este domingo es el día del padre, así que tengan todos un muy lindo día, que la pasen lindo, que lo disfruten. Es un día para estar en familia, siempre se dice, tanto así el día de la madre como el día del padre, o como todos los días, porque no solamente es el día del padre. Para los papás que ejercen como padres. Sí, sí. Para los papás que ejercen sería el día. El y día. Para las mamás, que hay muchas mamás que ejercen solas como también. Papás también. Papás sí, y señora. Mamás. Sí, señora. Y cuesta ser estar solo como padre o madre criar a sus hijos. Así es. Porque así bueno, que... yo lo digo porque lo pasé. Yo uno te lo digo. Lo dice porque lo pasé, pero sí cuesta. Yo te estar. Digo. Tener hijos es un viaje de ida. No hay vuelta. No, no hay vuelta atrás. No, yo amo a mis hijas. Ay, pero no. Bueno. No, amo, yo no. Yo amo. Mío, no. No. No. ¿Cómo le decís vos? Mierda, estas mierdas. Yo no puedo creer que una madre diga estas mierdas que se portan. No, mi mamá y papá tampoco pueden creer que yo le diga, pero no tienen nombre. Estas, lo que dijo ella, le digo a mis hijos. Pero estas miércoles. El mundo. Ya están acostumbrados. Mira. Pero ellos nos pueden, ellos pueden. Sí, y sí, bueno, sí. Son la luz de mis ojos, como diría vos, yo. Vos tus chiquitas, yo mis chiquitos. Claro. Estamos así repartidas. Creo que como toda madre o todo padre, ¿no? Así es. Así que bueno. Más allá de los hijos y de mis siete perros y de marido, vamos con más música. Mm-hmm.

like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. Qué hermoso tema. A ese le gusta Diego Muro. Ah, bueno, para vos, Diego Muro. Caballero. A usted, caballero, que está tan lejos ahí de su amada. Lo ha pedido en este programa para su amada Nati. Ah, buenísimo. Ahí te lo pide y te lo tiene. Ahí lo tenés. Bueno, llegamos a la segunda hora, son las 4 y 5 minutos de la tarde, aquí en Radio Box 102.9, compartiendo la mejor onda, la mejor música. Acá, esta es tu onda, como se dice, ¿no, señora Mona? ¿Usted así qué, es. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué le dice? Es muy onda. ¿Muy onda qué? La onda. La onda, ¿verdad? La onda. Onda, onda, onda. La onda. ¿Cómo es el tema ese que decía onda, onda? No, no me acuerdo bien. Hay un tema onda, que onda, dice, onda, onda, onda. Sí, que ahora me voy a acordar. Después me lo va a pasar. Después lo voy a buscar. Onda, onda. Ya estamos en la segunda hora. ¿Vio cómo pasa? ¿Es la segunda hora? Es impresionante cómo se nos va la hora. Oye. Los minutos, los segundos, los años, la vida misma se va. Así es. Por eso, favor, no quiero. No. Que se termine el mundo. No, no quiero cumplir más años. Ay, yo sí. No. Como el otro día me decía mi nuera, ay, pero qué achacada que estás, te duele esto, mirá la tos que tenés, pero dejate de... Ah, vieja chota, te dijo. Claro, con esa tos, que esto, que aquello, yo le digo, vos seguís jodiendo, que yo así achacada como estoy, 97 años, pero así por abajo de las patas, y me dice, y sí, seguro que sí. Y sí, ¿cómo que no tenemos esta vitalidad acá? La actitud, yo creo que siempre va en la actitud de totalmente cada uno. Nosotros como siempre estamos alegres, contentas. Sí, siempre contenta, nunca de mal humor. Sonríe. Sí. Siempre sonriendo con una sonrisa. Totalmente. Y aparte sí, hay que ponerle actitud a la vida sobre todo. Ay, me hizo silencio. Silencio. Las recomendaciones de la abuela Jack. Y de la abuela Moni. Yeah. Yes. Me toma la leche. Bueno, ya es la hora del té. Sí, vamos a... ¿Qué le parece si vamos a escuchar estos dos clásicos hermosos? A ver. Espera. A ver, espera. What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pasó al operador? ¿Qué pasó? Que, oh, ahí, no, eso es maldad. Big prize, the one you've come. respire. Ay, qué tema. Como el viento. ¿Qué tema es? ¿Cuál? Hermoso tema. Sí. Ay, me encanta ese tema. ¿Cuál? ¿Este? Sí. ¿Este que es más de fondo? Sí. Es hermoso. Escuche. Escuche. Así es, señora. Bueno, hemos disfrutado de dos hermosos clásicos. Bueno, a algunos le gustará, a otros no, pero viva los clásicos, como dicen, ¿no? No los ha pasado estos temas. No, señora. No, señora. Lo he afanado. Ah, ok. Hurto. Se llama hurto. Hurto, afanar. Penal, en el Código Penal figura hurto, entonces usted no tiene pena. Así es. Bueno, Daniel dice que está escuchando, así que le manda saludos a los dos. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, y ahora estos dos temas clásicos van para vos. Así que esperemos que le guste, caballero. Y vamos. Así que vemos. Ay, heard it long ago. Don't practice taking without giving. So I tried to live these words, try to hold on, but lost the feeling. Wasted time. Wasted every day. The sweetest lover stayed a stranger. Broken hearted. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Levantó el pie y se le rompió la cadera a la señora. Traiga la silla de rueda. ¿Cómo me dicen a mí la maldita inválida? Sí, maldita inválida. Este tema está muy bueno para hacer aeróbicos. Sí, recuerdo cuando hacía. Yo tengo que empezar, así que después la semana que viene ya empiezo, señora. Porque sí o sí me mandaron por obligación, no es porque... Obligada, pero igual bien. A mí me encanta, usted sí. Sabe que a mí me gusta, así que bueno, tengo que volver, volveré y seré millones, o oh, no, mejor no. Sabe que yo hice profesorado de educación física, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Y? No lo terminé porque quedé embarazada, pero... Bueno, pero ¿me puede dar clases? No. No me puedo. No. Te puedo mirar nomás, pero no te puedo instruir. No me puede dar clases. No. Bueno, vamos a poner un videíto sacado de internet y hacemos. ¿Y usted hace con la sillita? Sí, yo con la silla. ¿Con la sillita? Yo con la silla. Yo hace con la silla ahí moviéndola. Una cadera para acá, otra una para, cacha allá, para acá. Una dando vuelta. Bueno, le ha gustado de todo, es clásico. Me encantó. Estos clásicos lo he afanado. Ya me pondré en contacto con esta persona porque quiero que me dé más temas que son, la verdad, unos clásicos de aquellos. Ya le escribí como tributo, ¿no? Sí. Como tributo americano. La verdad que lo felicité. Tiene muy lindos temas sacado ahí de la galera, quién sabe de dónde. Así que gracias a esta persona por postearlo. Gracias, persona. Gracias. Menos mal. Gracias, no puedo decir persona. Su nombre porque todavía no he hablado con él y la verdad que uno no puede decir algo que todavía no sabe. Así que bueno. Sí, la policía te viene a buscar. Me viene a buscar. Bueno, ya van a ser las 4:30 de la tarde y seguimos aquí, acá, en Melómana Suelta, disfrutando, haciendo esta tarde lo mejor posible para acompañarte. ¿Con qué? Con buena música. ¿Qué le parece? Seguimos la con mejor esta, idea. Con este ritmo, vamos a medio ritmo. Yes. Some love is just a lie of the heart. 2.9, lo que a ti te gusta. Estoy morida muerta, me mataste. ¿La maté? Me mataste, pero ay, me mataste mal. ¿Puedo decir por qué? Decilo. Le trae recuerdos. En la época que vivió con su hermano, sí. Que bailaban, quién sabe Rocky qué Burnett. Cosas harían. Así es, él se llama realmente Jonathan Burnett. Nació hoy el 12 de junio de 1953. Es cantante, música de rock and roll. Y nació en Estados Unidos. Y es hijo del músico de rock and roll Johnny Burnett. Él es mejor conocido por su éxito por el single de 1980. Así que bueno, de hacerlo bien, que fue que escuchamos. Así es, así es. Así que bueno. Y bueno, me mataste. Me llevaste a los 7 u 8 años que tenía con mi hermano y bailábamos en el patio piso de Portland. ¿Sí? Con el perro entre nosotros, aprendiendo a tirar los primeros pasos de rock and roll. Bueno, me encantó que haya muerto, viaje, bien morida, como dicen. Viaje me pegué mal. Bueno, aparte me encanta ese tema. Me alegro mucho que le haya merci, gustado. Merci beaucoup. Mejor nada, señora. Por nada. Así que bueno, seguimos acá con esta humedad, sí. Que no se va, lloverá. Cada vez más gris. Creo que dicen que va a llover hoy más tarde o mañana, que va a llover día, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Qué mal! Se me viene la lluvia. Sí. Se me junta la lluvia. ¡Qué mal eso! Yo que quiero ser feliz. Estaría bueno que huyas de la lluvia. De la lluvia. Por si huís. Y si huyo y no llueve. ¿Y no te encuentras? No me va a encontrar porque no va a llover. Algo así. Algo positivo, sí. No va a llover. Bueno, seguimos con estos medio ritmo todavía. ¿Qué le parece, Mona? Me encanta. I wanna hold you when you sleep, just to hear you when you're dreaming, then I whisper all the things I'm thinking of. You kiss the mine. Let me melt the ice between us. 'Cause my crying time's the moment I know I'll have to let you go. Won't it still keep that the girl in my shoes on the floor? I've been here before. Will I be alone after? Should I stay or should I go? The morning after. a place that you know that I don't belong. One, two, three, I could do it with my shoes on the floor. I've been here before. Will there be a morning after? Should I stay or should I go? The morning after, the morning after. It's so hard, we know we fail. Silence just keeps returning. I won't let myself feel any afterburn. Cause I try to turn around this mystifying feeling that I love to cry every time. You don't know what to say. One suitcase at the door and my shoes on the floor. I've been here before. Will there be a morning after? Should I stay or should I go? Get better. come ti penso. Seguimos en Melómanas Sueltas. Quedan un poco más de 15 minutos de este miércoles 12 de junio. Ahí está este tema que es un clásico de aquellos. Mi compañera mientras baila y mueve el totó para acá y para allá y para allá y para acá. Y después eso se va a acercar a... Me hace acordar a Moni Argento en algunas ocasiones. Sí. Y rompe todo. Y el operador la va a tirar por la ventana un día de esto. Mira, Damián, este me mira sí. Serio diciendo, no me rompas nada. Pero si ya no te mató, Damián, no te va a matar nadie, más, mira. No, nadie me va a matar, nadie. Es así. Pero qué hermosos temas. ¿Le gustó? ¿Gustó o no gustó? Me gustó. Está muy lindo, ¿vio, señora? Está aprobada, señorita. Estoy aprobada. Está para aprobada. ¿Para seguir trayendo temas? Sí, por favor, haceme el favor, querida. Por favor, ¿cómo dice? Te lo supli. Bueno, me alegro. Creo que vamos con dos clásicos, ¿no? 21 grados, casi 22 grados está haciendo. ¿Hay una... calor? No, pero aparte que hay humedad y eso ayuda con el calor que hace. ¡Qué calor en la ciudad! Aparte, cuando llueva van a caer... Exactamente. No quiero decir... De todo van a caer. Así, pero de totó. Así es. Bueno, vamos a seguir disfrutando de la buena música que nos queda 12 minutos para disfrutar. ¿Qué le parece, señora Mona? Me encantó, sí. ¡Vamos! The heart. Qué lindo tema. Qué lindo tema. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? El operador sube la música y otra no copado, mirá. Sube, sube, volumen, volumen. Está muy bueno el tema, sí. No es que desperdiciar. ¡Sí! ¡Esa! ¡Dios mío! ¡Está bueno! Es como que subí y bajaba, ¿viste? Ay, Dios mío, así termina un día. Bueno, ya hemos llegado. Faltan 6 minutos para que terminemos este programa y nos estamos despidiendo. Así que tengan todos un muy lindo miércoles, que terminen bien. Un muy buen fin de semana para todos. Que disfruten, no hagan daño, no molesten a nadie. Feliz Día del Padre para todos. Que disfruten en familia, que es lo mejor que hay. Y bueno, y que lo encuentren como sea. Así que bueno. Así es. Hasta el miércoles que viene. Así es. Dentro de una semana nos volvemos a encontrar. Gracias por estar del otro lado. Gracias por confiar en nosotras. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Así que tenemos... Sobre todo eso. Sobre todo eso. Tenemos por terminar unas cuantas horas del día de hoy. Pásenla lindo, sean felices, quiéranse mucho. Feliz Día del Padre para todos. Chau, chau.